Ayer que la quería brincar, no la brinqué, pues me agarraron, me sentí mal, ¿verdad? Porque no voy con decisiones de trabajar, no a robar. En el río de la cauce, el cauce es el hambre de no poder abastecer a los suyos. Hoy el hombre casi hambre, el nombre de un gobierno que destruye almas, almas sagradas, almas que llevan cruz sin saber que les depara razón de ser. No quiere superarse por saber que otras vidas dependerán de él. Quiere ser feliz, para él ser feliz es conducir un Lamborghini. Ni siquiera pide pena, ni dala, ni siquiera gasta pasta en fana, solo en la pena de sus hijos. De puta las que gastan pasta en nombre de un gobierno de un país que se desgasta y sale en subasta. A la voz de un pueblo que solo lucha por su casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde van? Salen de un día de la ciudad, sus posibilidades de tener un futuro de la calle. ¿Qué es lo que quieren? Sabes que la decisión es dura, pero mucho.